nosotros de la lujuria y los tiernos romances, perdidos en esa luz, descubrimos nuevas ansias. La noche me ha sorprendido, vagando entre palabras. ¿Cuántos cielos han visto estos tus ojos? En la noche, bajo la lluvia, me siento tan lleno de vida. Cada momento, cada lugar, cada segundo. Despierta la luna, la lengua que nos lame la conciencia. Como un círculo que no acaba. Mientras precipito el humo garganta abajo. Ese pájaro que es un pedazo de cielo, tu cuerpo desnudo. Que cabalga con la intención de hacernos recordar amaneceres. Que deseo derramar sobre tu cuerpo desnudo. Déjame ser yo el que bese tu vientre esta noche. Déjame ser yo ahora que sabes que el pecado puede ser tan excitante.